Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título De Jerusalén a Babilonia. Daniel 1:17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En los próximos audios ya nos adentraremos en la parte profética del libro de Daniel, pero era necesario colocar algunos fundamentos que nos permitieran entender cuál es el problema que hay que solucionar en el libro de Daniel. Hay una nación pagana que invade a la nación de Dios, que la subyuga, que la atrapa, la esclaviza y la quiere cambiar en su cosmovisión. Pero hay un Dios que, a pesar de estas circunstancias, utilizó a estos jóvenes fieles para mostrar que, aún en un mundo desordenado, Dios tiene el control y va a cambiarlo a través de sus hijos fieles aquí en la tierra. Eso fue lo que hizo con Daniel y sus amigos, porque ellos siempre estuvieron al servicio de los reyes y dos imperios diferentes, porque Daniel y sus amigos sirvieron en el imperio babilonio y en el imperio medio persa. Cuatro o cinco reyes, como si cambiaran de presidentes, pero ahí estuvieron al servicio del gobierno y eran los representantes de Dios en un mundo políticamente corrupto, moralmente caído, que reemplazaron la presencia de aquellos que no querían mantener los principios. Pero el libro de Daniel nos va a mostrar que al final el bien va a ganar sobre el mal y que Dios va a triunfar y que va a establecer un reino y un sistema de gobierno que él va a dirigir, que es mucho mejor que los que nosotros vemos aquí y por los que nos dividimos y nos ponemos a pelear de manera tonta, cuando no es ni los de arriba, ni los de abajo, ni los del norte, ni los del sur, ni los de derecha, ni de izquierda los que nos van a dar la solución. Es establecer el reino de Dios. Si usted quiere pelear por ideas, pelee por las ideas del reino de Dios. Sumérjase en el libro de Daniel. Nos va a enseñar que todas estas peleas que veo en las redes, defendiendo a unos y atacando a otros, es una pérdida de tiempo y es una desorientación. Porque lo que viene es el establecimiento del reino de Dios y lo empezaremos a ver en los próximos audios. Daniel 1 nos enseñó grandes lecciones. La número 1, Dios controla la historia. Dios está al mando de la historia. La número 2, en medio de las dificultades y de las pruebas, Dios nos va a dar sabiduría para navegar en un ambiente corrupto, en un río lleno de pirañas y poder atravesarlo dando gloria al Señor. Y la tercera, que Dios honra y premia a los que con convicciones íntimas, firmes, fijados en la palabra de Dios y en la oración, podemos representarlo a Él en este mundo. El pueblo de Dios en la tierra tiene que hacer su tarea y tiene que hacer su trabajo. Todos los días vamos al colegio, a la universidad o al negocio y al trabajo. Allí somos los representantes de Dios. Somos los modernos Daniel y sus amigos para decir, aquí hay un hijo, aquí hay una hija de Dios que vive con sus principios, que es intachable en lo que hace, que es ordenado, que es pilas, que es excelente en lo que hace. No transijamos con la mediocridad ni con la pereza. Las cosas no llegan más que por el resultado de un esfuerzo humano ajustado a los principios de Dios y premiados por un Dios del cielo. Qué bueno que Daniel nos está enseñando cómo caminar en este mundo y tener paz, éxito y fidelidad a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.